Hola, soy María Elena Terrones, conductora del programa Los Jóvenes y la Educación del GGUSD y los quiero invitar a escuchar nuestro próximo programa Actualizaciones sobre el ingreso de la universidad y ayuda financiera. Acompáñenos el lunes a las 11 de la mañana por Radio Santana 104.7 y por internet en www.radiosantana.org. Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Decenas de miles de personas participan en manifestaciones pro-palestinas en Europa y más allá. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes en Roma, mientras decenas de miles de manifestantes pro-palestinos salieron a las calles en las principales ciudades europeas y en todo el mundo el sábado para pedir un alto al fuego en Gaza mientras se acerca el primer aniversario de la guerra en Gaza. Se han planeado manifestaciones masivas durante el fin de semana en varias ciudades europeas y se espera que las reuniones alcancen su punto máximo el lunes, la fecha del aniversario. En Roma, varios miles de personas se manifestaron pacíficamente el sábado por la tarde y el 7 de octubre se cumple un año del ataque del grupo militante Hamas en el sur de Israel que desencadenó la guerra. Los militantes mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a unos 150 rehenes. La guerra en curso en Gaza ha matado a casi 42.000 palestinos. Según el Ministerio de Salud de Gaza, sus cifras no distinguen entre combatientes y civiles, pero indican que más de la mitad de los muertos son mujeres y niños y niñas. Gran parte de Gaza ha sido destruida y alrededor del 90% de la población del enclave ha sido desplazada, muchas de ellas varias veces. El conflicto entre Israel y el grupo militante libanés Hezbollah también se ha expandido. El Hezbollah, que cuenta con el apoyo de Irán, comenzó a lanzar cohetes al norte de Israel el 8 de octubre y desde entonces ha intercambiado disparos con el ejército israelí. Israel ha aumentado recientemente sus ataques en el Líbano, matando a principales dirigentes de Hezbollah y a civiles, desplazando a cientos de miles de libaneses. El sábado en París, varios miles de manifestantes se reunieron pacíficamente en la Plaza de la República, sosteniendo banderas palestinas y carteles que decían «Palestina libre y manos fuera del Líbano». También en Londres, manifestantes y contramanifestantes pro-palestinos, algunos de ellos con banderas israelíes, se cruzaron mientras miles de personas se congregaban en Russell Square, ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania. También como 950 personas se manifestaron pacíficamente. Los manifestantes pro-palestinos también se congregaron en Times Square, en Nueva York, para pedir un alto al fuego, coreando Gaza al son de tambores. Algunos llevaban pañuelos palestinos y ondeaban banderas palestinas y libanesas. También se planearon manifestaciones en otras ciudades de Estados Unidos y otras partes del mundo, incluida Dinamarca, Suiza, Sudáfrica, la India, México. Se espera que el domingo se celebren manifestaciones pro-israelíes porque los judíos de todo el mundo todavía están celebrando Rosh Hashanah o el Año Nuevo Judío. Las fuerzas de seguridad de varios países advirtieron de mayores niveles de alerta en las principales ciudades en medio de preocupaciones de que el creciente conflicto en el Medio Oriente podría inspirar, dicen, nuevos ataques terroristas en Europa o que las protestas podrían tornarse violentas. Ben Hamal, que es el director de la campaña de solidaridad con Palestina en Gran Bretaña, dijo que él y otros seguirán organizando marchas hasta que se tomen medidas contra Israel. Dijo, y cito, necesitamos salir a las calles en cantidades aún mayores para detener esta masacre y evitar que Gran Bretaña se vea arrastrada a ella, dijo Hamal. Nota de Los Angeles Times. Israel bombardea un campo de refugiados en el Líbano y los ataques militares se están extendiendo ahora más hacia el interior del país, apuntando tanto a Hezbollah como a Hamas. Israel amplió sus bombardeos en el Líbano el sábado, atacando los suburbios del sur de Beirut con una docena de ataques aéreos y alcanzando por primera vez un campo de refugiados palestinos en lo profundo del norte del Líbano, apuntando tanto a combatientes de Hezbollah como de Hamas. Miles de personas en el Líbano, incluidos refugiados palestinos, siguieron huyendo del creciente conflicto en la región, mientras se celebran manifestaciones en todo el mundo para conmemorar el próximo aniversario del inicio de la guerra en Gaza. El ataque al campo de refugiados de Bedawi, cerca de la ciudad norteña de Trípoli, mató a un funcionario de ala militar de Hamas junto con su esposa y sus dos hijas pequeñas, dijo el grupo militante palestino. Y más tarde Hamas dijo que otro miembro del ala militar había muerto en ataques israelíes en el valle de Beka, en el este del Líbano. Los residentes tuvieron que hacer frente a las consecuencias: edificios destrozados, ladrillos esparcidos y escaleras que no conducían a ninguna parte. Al menos 1,400 libaneses, entre ellos civiles, médicos y combatientes de Hezbollah, han muerto, 1,400, y 1.2 millones se han visto obligados a abandonar sus hogares en menos de 2 semanas. Columnas de humo dominaban el horizonte de los suburbios densamente poblados del sur de Beirut, donde Hezbollah tiene una fuerte presencia. Israel dice que está atacando a los comandantes y al equipo militar de Hezbollah y que pretende expulsar al grupo militante de las fronteras compartidas para que los israelíes desplazados puedan regresar a sus hogares. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo a los periodistas en Damasco, cito, estamos tratando de alcanzar un alto al fuego en Gaza y en el Líbano. El ministro no mencionó los países que están proponiendo iniciativas, pero dijo que entre ellos se encuentran estados regionales y algunos de fuera de Oriente Medio. El sábado por la noche, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró, y cito, Israel tiene el deber, el derecho de defenderse y responder a estos ataques y lo hará. Sobre el Líbano, afirmó, aún no hemos terminado. Casi 375 mil personas han cruzado desde el Líbano a Siria, huyendo de los ataques israelíes en menos de 2 semanas, según un comité del gobierno libanés, y los periodistas de la prensa asociada vieron a miles de personas que seguían cruzando a pie el cruce fronterizo de Masnaa, incluso después de que los ataques aéreos israelíes dejaran enormes cráteres en las carreteras que conduce a él. «Estuvimos 2 días en la carretera», dijo Isa Hilal, uno de los muchos refugiados sirios en Líbano que ahora están regresando. Dice, «Las carreteras estaban muy concurridas, fue muy difícil, casi morimos al llegar aquí». Y los ataques aéreos israelíes matan a más civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza. Durante la guerra, que dura casi un año, han muerto casi 42,000 palestinos. Las cifras no distinguen entre combatientes y civiles, pero indican que al menos la mitad de los muertos son mujeres, niños y niñas. Casi el 90% de los residentes de Gaza están desplazados en medio de una destrucción generalizada. Según los responsables médicos palestinos, los ataques israelíes en el norte y centro de Gaza el sábado mataron al menos a 9 personas, uno de ellos en la ciudad norteña de Beit Anón. Mató al menos a 5, incluidos 2 niños. Según el Servicio de Ambulancias y Emergencias del Ministerio de Salud, otro alcanzó una casa en el campo de refugiados de Nuseirat, matando al menos a 4 personas, según el hospital de Auda. Y también un ataque aéreo israelí mató a 2 niños en el barrio Seitoun de la ciudad de Gaza, según el Grupo de Primeros Auxilios de Defensa Civil, que opera bajo el gobierno dirigido por Hamas. Bueno, el ejército israelí advirtió a los palestinos que evacuaran la zona a lo largo del corredor estratégico Netzarim, en el centro de Gaza, que fue el núcleo de los obstáculos para un acuerdo de alto al fuego este verano. El ejército ordenó a la población de algunas zonas de los campos de refugiados de Nuseirat y Bureij que evacuaran hacia Muwasi, una sola zona a lo largo de la costa de Gaza, que el ejército ha designado como zona humanitaria. No está claro cuántos palestinos viven en la zona cuya evacuación se ordenó, partes de las cuales fueron evacuadas anteriormente. Esta nota de Lithman y Mro, que escriben para la prensa asociada para Los Angeles Times. Hoy es el 7 de octubre, un año de horror en Gaza y ahora en el Medio Oriente. El régimen de Benjamín Netanyahu, el más ultraderechista en la casi ininterrumpida lista de gobiernos ultraderechistas de Israel, usó la agresión de Hamas como pretexto para llevar de nuevo a la escala de genocidio su permanente opresión contra el pueblo palestino. Aunque la sistemática destrucción de Gaza, que comenzó al día siguiente, del 7 de octubre, se emprendió en nombre de los rehenes y con el presunto objetivo de lograr su rescate, Netanyahu rechazó la propuesta de Hamas de intercambiarlos por los 9,000 palestinos que mantiene secuestrados. En los siguientes meses se realizaron algunas negociaciones puntuales que llevaron a las liberaciones parciales, pero muchas de las personas retenidas por la facción palestina han sido asesinadas por el propio Israel en sus bombardeos indiscriminados. Incluso han sido ejecutadas por soldados israelíes que las confundieron con palestinos que ondeaban banderas blancas, en una enésima prueba de que el ejército de ocupación masacra sin piedad a todo ser vivo en Gaza. La evidencia incontestable de que Netanyahu y sus secuaces no les importan los rehenes ha ocasionado protestas hasta entre ciudadanos israelíes que comparten el ideario sionista y supremacista del primer ministro. Mientras tanto, Tel Aviv ha asesinado a 42.000 personas en Gaza, 70% de las cuales eran mujeres, niños, niñas y ancianos. Al menos 169 bebés nacidos desde el 7 de octubre han muerto por la acción de los misiles. Las balas con que los soldados israelíes arrasan hasta el último centímetro cuadrado de los asentamientos palestinos para asegurarse de que no quede nada en pie. 21.000 niños están desaparecidos. En los primeros meses del genocidio, Israel ya había matado a más periodistas y trabajadores de la ONU de los que han muerto en cualquier otro conflicto, incluidos los que se han prolongado por lustros. Su delirio bélico no se ha limitado a Gaza, también en los habitantes de Cisjordania, que habitan los jirones en que los mantienen recluidos el ejército ocupante. Además, Tel Aviv y sus aliados han bombardeado a discreción Siria, Irán, Yemen y Líbano, siendo este último objeto de una campaña de destrucción con hasta 200 objetivos golpeados en un solo día en un territorio más reducido que el estado de Querétaro en México. A un año del 7 de octubre, parece cada vez más inverosímil que la omnipresente inteligencia israelí no supiera del ataque, pues en ese lapso ha demostrado que posee información en tiempo real sobre cada movimiento de las organizaciones e individuos a quien desea aniquilar. Netanyahu es ya el mayor criminal de guerra del siglo XXI, pero la historia no olvidará que sus delitos contra la humanidad habrían sido irrealizables sin la entusiasta complicidad de Occidente y en particular de Washington, Londres y Berlín, quienes se han mantenido inconmovibles ante la pesadilla de 2 millones de gazatíes acorralados, llevados hasta la inanición y sometidos al terror permanente de no saber cuál de las bombas que vuelan sobre sus cabezas habrá de matarlos. Nota de la jornada. We'll be right back. historias nuevas se contarán. Si la violencia es un espejo que se rompe y nuestras lágrimas caídas gritarán. Solo recuerda que mi cara tiene un nombre y nunca más se callará. Y nunca más se callará. Nunca jamás me olvidará. Milton se convierte en huracán en el Golfo de México. La tormenta Milton rápidamente se convirtió en huracán en el Golfo de México y se aproxima a Florida, informó el domingo el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Milton estaba a 1,310 kilómetros al oeste, suroeste de Tampa, Florida, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, dijo el centro. Existe la creencia de que un potente huracán con el potencial de poner en peligro vidas humanas afectará partes de la costa oeste de Florida a mediados de esta semana. El área de Pittsburgh, Tampa Bay, todavía está despejando escombros y reparando los daños causados por la tormenta Helen. 12 personas perecieron por la tormenta y los peores daños fueron en el condado de Pinellas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo el domingo que si bien no se sabe dónde golpeará Milton, es evidente que Florida será afectada. La tormenta tropical se formó ayer frente a las costas de Veracruz y continuará provocando este sábado lluvias fuertes, vientos y grandes oleajes en las zonas del sur y el oeste del país, mientras se prevé que este fenómeno se intensifique a huracán a categoría 1 esta noche sobre la región central del Golfo de México. Detalló que continuará desplazándose sobre el Golfo de México y mantendrá lluvias muy fuertes en Campeche, Quintana Roo, Tabasco, las costas de Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Además, detalló que se pronostican rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, con un oleaje de 1 a 2 metros de altura en Colima, Guerrero y Michoacán. Las lluvias ya dejan afectaciones en más de 90 municipios de Veracruz. Cabe recordar que las lluvias ya han impactado más de 20 municipios de Veracruz. Sin embargo, las afectaciones se concentraron en Coatzacoalcos, Agua Dulce, Las Choapas y San Andrés Tuxtla, entre otros municipios. Desde el inicio de los trabajos, instituciones como la Secretaría de Salud de Veracruz, el DIF de Veracruz, la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa, así como las autoridades municipales, han estado activamente involucradas, dijo la Secretaría de Protección Civil. La depresión tropical 14 ha evolucionado a tormenta tropical Milton, la cual se prevé genere afectaciones en la zona norte de la entidad veracruzana. Y bueno, se le pide a la población, dice la nota, a seguir las recomendaciones de las instancias de protección civil y autoridades de todos los niveles del gobierno. Nota de la jornada. Y la Corte Suprema de Estados Unidos analiza la demanda de México contra fabricantes de armas. La Suprema Corte de Estados Unidos decidió el viernes que examinará si impide que siga adelante la demanda de México contra los fabricantes de armas, a los que el gobierno mexicano acusa de facilitar el flujo hacia los carteles de la droga. México libra una guerra judicial contra los fabricantes de armas estadounidenses desde 2021. Este año demandó a Smith Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Royer & Barrett y el vendedor y distribuidor Interstate Arms por considerar que su comercio, cito, negligente e ilícito, alienta el narcotráfico y la violencia en el país. Les reclama 10 mil millones de dólares. Smith & Wesson e Interstate Arms solicitaron amparo a la Suprema Corte para intentar que se desestime la demanda del gobierno mexicano. Un juez federal desestimó el caso en 2022, alegando que las reclamaciones de México tropezaban con los salvaguardias que protegen legalmente a los fabricantes de armas de fuego de Estados Unidos por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas. Esta ley, que fue aprobada por el Congreso en 2005, exime a los fabricantes de armas de responsabilidad por el uso de los delincuentes, que los delincuentes hagan de sus productos. Un tribunal de apelaciones resucitó el caso citando una excepción a la ley. Según el gobierno mexicano, entre 200.000 y 750.000 armas fabricadas por esas empresas llegan anualmente al territorio de contrabando procedentes de Estados Unidos. Y México asegura que entre el 70 y el 90% de las armas encontradas en las escenas de crímenes proceden de Estados Unidos. En su territorio es muy difícil comprarlas legalmente. México registró más de 340 mil asesinatos y unos 100 mil desaparecidos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales. Desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006. Siempre que puede, el gobierno mexicano insiste a Washington que este problema es una prioridad. El gobierno del presidente Biden le da la razón. El fiscal general Merrick Garland lo ha calificado de reto acuciante junto con el tráfico de fentanilo y de migrantes. Nota de la jornada. One of Donald Trump's favorite myths about immigrants is that they don't pay taxes. Because millions of people are pouring into our country and they're putting them onto Social Security. ¿Han escuchado alguna vez que los inmigrantes no pagan impuestos? They can't get a job legally, so they're going to be totally dependent on the United States government. Hay dos cosas de las que nadie puede escapar. La muerte y los impuestos. Nosotros tenemos que pagar los impuestos. También pagamos multas y cada año no pagamos impuestos. Pero espera, si los trabajadores no documentados son pagados en efectivo, ¿cómo pagan el impuesto sobre la renta? Si no tienen un número de seguro social, ¿cómo pagan el impuesto del seguro social? Escucha, nadie puede evitar pagar los impuestos. I fight like hell not to pay a lot of taxes. Si un inmigrante está utilizando un número de seguro social, incluso uno falso, se le descuentan los impuestos de su cheque de pago. Muchos inmigrantes no documentados cuentan con un ITIN number, es decir, un número de identificación personal del contribuyente. Y a ellos también se les descuentan los impuestos. Y hasta los inmigrantes que trabajan completamente fuera de los libros siguen pagando impuestos. Pagan impuestos sobre las ventas. Cuando pagan la renta, también están pagando el impuesto sobre la propiedad. Sí. Que usted sí pagó y Donald Trump no paga. No, sí, eso pues es como algo malo, ¿no? Cuando los inmigrantes pagan el impuesto del seguro social sin reclamar jamás los beneficios, estos inmigrantes están subsidiando el seguro social para todos los demás aquí en los Estados Unidos. Los inmigrantes no documentados generalmente están excluidos de los programas de gasto del gobierno. No reciben asistencia social ni seguro social. Cuando la gente dice que los inmigrantes no pagan impuestos, quieren que creas que los inmigrantes son una carga para la economía. Pero eso es una mentira. Según una estimación, los inmigrantes no documentados pagaron 96.7 mil millones de dólares en impuestos en el 2022. Los inmigrantes trabajan y gastan y también pagan impuestos. Eso genera que la economía crezca. Si todos los inmigrantes fueran documentados, contribuirían aún más. Lo que dicen de los inmigrantes y los impuestos es una mentira dañina. No más mentiras. Que no te vean la cara.

la oleada de COVID ha terminado, pero se avecina otra. Las vacunas actualizadas son clave para limitar un repunte en otoño-invierno en California, dicen los médicos. Nota de Los Angeles Times. El prolongado aumento de COVID-19 en California durante el verano finalmente ha terminado. Una ventana de bienvenida que brinda una oportunidad clave para prepararse para otro resurgimiento esperado de la transmisión este otoño e invierno, dicen los doctores. La clave para frustrar esa amenaza es la disponibilidad de vacunas ya actualizadas que han sido formuladas para aumentar la protección contra las betas, las cepas de coronavirus que circulan dominantes recientemente. Por eso los médicos instan a todas las personas mayores de 6 meses a que se pongan la vacuna contra el COVID actualizada, idealmente antes de Halloween. A diferencia del año pasado, las nuevas vacunas llegaron a tiempo y son abundantes. Aquí hay una cita de la doctora Mandy Cohen, que es la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En una reciente reunión de información dijo, y cito, lo más eficaz que las personas pueden hacer para protegerse a medida que se acerque el otoño y el invierno es vacunarse. Tenemos una vacuna contra la COVID actualizada, una vacuna contra la gripe actualizada y una vacuna contra el virus sincitial respiratorio. Todas ellas pueden ayudar a protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestra comunidad. COVID-19 se ha vuelto menos mortal desde el inicio de la pandemia gracias a las vacunas, el desarrollo de nuevos medicamentos y la acumulación de inmunidad a partir de infecciones previas, pero aún así la enfermedad plantea un riesgo para la salud pública mayor que la gripe. Bueno, buenas tardes, estamos aquí de Radio Santana. ¿Qué es lo que hacen? ¿Nos pueden dar información de lo que está pasando aquí? Hola, estamos aquí apoyando recaudación de fondos para el control de renta, especialmente porque queremos que toda la gente en Santana y los que están registrados para votar se enteren de la medida CC, que es para confirmar o proteger la ordenanza que ya existe del control de renta. Es decir, que si se aprueba esta vez, va a ser una ordenanza que puede estar más tiempo y no va a estar dependiendo de que si cambia el concilio o que si no cambia el concilio, porque el concilio puede de repente cambiar de opinión y quitarlo. Entonces, sí. si los votantes lo aprueban, lo puede, ya no vamos a tener esa preocupación. Bueno, para las personas que nos están escuchando y no saben qué es el control de renta, sí, ¿nos podrías platicar un poquito qué es control de renta? El control de renta en Santana es una ordenanza para que nos suba la renta. Los arrendadores no pueden subir la renta más de 3% en los apartamentos que fueron construidos antes de 1995. Y también en las casas móviles, lo cual hace esta ordenanza una ordenanza muy, muy buena, porque no todos, muchas ciudades tienen control de renta, pero Santana tiene una de las más fuertes, que es el máximo de 3% por año, incluye viviendas de casas móviles y apartamentos construidos antes del 95. Entonces, ¿cuál sería el principal objetivo de esta medida CC? El principal objetivo de la medida es proteger el control de renta en Santana. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente para conocer más sobre esta medida? Pues pueden hacer una donación, pueden seguir la página de Tenants United Santana en Facebook o también en Instagram, Tenants United Santana. Está en inglés, pero es como Inquilinos Unidos Santana. Y y pueden, ahorita sí, no sé si está en vivo ahorita, bueno, no lo vamos a ver. Va a haber diferentes, si siguen la página, va a haber diferentes eventos para que puedan hacer una donación, o más que nada, hablar con sus vecinos, hablar con sus familiares, hablar con su comunidad, ponerlo, compartir, de por qué, de la lucha del control de renta, pero también de que se está... que va a estar en la boleta para confirmarse. Eso es muy importante, gracias por decirnos, porque estamos dando información de todas las medidas que van a estar en la boleta para que la gente en la comunidad conozca de qué se tratan las medidas, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, esta va a ser una de las medidas que van a estar para votación en las próximas elecciones. Sí, esta medida va a estar ahí. Muchísimas gracias, ¿eh? Ok, gracias. Estamos en contacto, bye. Ifigenia Martínez Hernández, forjadora de la izquierda de México, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez y Hernández, falleció ayer a los 94 años de edad, confirmó la familia de la académica y legisladora. Y dicen, con profunda tristeza, comunico el sensible fallecimiento de la maestra Ifigenia Martínez y Hernández, presidenta de la Cámara de Diputados, información que me ha confirmado su familia, dijo Ricardo Monreal, que es el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro. Martínez, una de las luchadoras emblemáticas de la izquierda mexicana, nació el 16 de junio de 1930 y fue reconocida como una de las primeras economistas en hacer estudios sobre la desigualdad económica y social en México. Y como parte de su larga trayectoria académica, fue licenciada, maestra y doctora en economía por la UNAM y fue la primera mexicana que obtuvo una maestría en economía en la Universidad de Harvard. En 1950 fue cofundadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Se desempeñó como profesora de finanzas públicas en la UNAM de 1957 a 1962 y fue catedrática en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. En 1960 fue nombrada investigadora del Instituto de Investigaciones Económicos de la UNAM y en 1967 fue la primera mujer titulada de la Escuela Nacional de Economía de la misma universidad. En el 68 fue una de las principales defensoras de esa casa de estudios, luego de que el ejército ocupara el campus de la Universidad de la Ciudad Universitaria. Reconocida como una de las figuras más importantes en la lucha por la democratización de México, Ifigenia Martínez y Hernández también es recordada por haber encabezado la llamada corriente democrática del PRI junto a Cuauhtémoc Cárdenas y a Porfirio Muñoz Ledo para después participar como miembro fundador del hoy extinto Partido de la Revolución Democrática. Antes de ser diputada, en 2024, ya había ocupado ese cargo desde 1976, 1994, y también se desempeñó como senadora en dos legislaturas, también desempeñando el cargo de integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Doña Ifi, como era conocida cariñosamente, se hizo acreedora el 7 de octubre de 2021 a la Medalla Belisario Domínguez, que es la máxima distinción que otorga el Estado mexicano y el Senado. También recibió la Medalla Benito Juárez y en marzo se le entregó la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz, que concede la Cámara de Diputados a mujeres eminentes. La última aparición pública de Martínez y Hernández tuvo lugar el pasado 1 de octubre, cuando le impuso la banda presidencial a la mandataria Claudia Sheinbaum en su calidad de presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Días antes, al preguntársele por el significado de ese acto, la legisladora dijo emocionada, y cito, «Imagínese usted qué felicidad de que las mujeres por fin estamos al frente, junto con los hombres, para sacar adelante a nuestro gran país». Como consignó este diario en la ceremonia de traspaso del poder federal, la diputada morenista dejó de leer un mensaje que tenía previsto por cuestiones de salud. Cuando el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador se retiró la banda presidencial, él y su sucesora tuvieron que ayudar a ponerse de pie a Ifigenia Martínez, quien dijo, «Híjole, apenas me sostengo». Debido a sus problemas de salud, Martínez solo acudió a la instalación de la legislatura 66 en San Lázaro el pasado 29 de agosto y a la mencionada toma de protesta de Sheinbaum el 1 de octubre, pero no asistió a las demás sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, las cuales fueron dirigidas por los vicepresidentes de la mesa directiva. Al enterarse del fallecimiento de Martínez y Hernández, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló en sus redes sociales, «El 2 de junio voté por Ifigenia Martínez, una mujer consecuente y de convicciones, y el 1 de octubre recibí la banda presidencial de sus manos y hoy nos deja. Le envió a su familia, compañera, compañeros y amigos y amigas todo mi cariño y solidaridad. Hasta siempre, querida maestra Ifigenia». Y seremos jaguares. El nuevo libro de Nemonte Nenkimo busca dar a conocer al mundo las historias de los pueblos indígenas de la Amazonia para evitar el exterminio de su territorio y de su cultura. Nota de Democracy Now! En agosto de 2023, la población ecuatoriana votó en referéndum a favor de prohibir la extracción de petróleo en el Parque Yasuní de la selva amazónica. Pero ahora el recién elegido presidente Daniel Noboa ha dicho que Ecuador está en guerra contra la violencia de los grupos armados y que el país, cito, no está en la misma situación que hace 2 años. Noboa afirma que el petróleo del Yasuní podría ayudar a financiar esa guerra contra los narcos. En ese contexto, se habló con Nemonte Nenkimo, que es galardonada líder huaraní de la Amazonia ecuatoriana, que cofundó la organización Amazon Frontlines y la Alianza Ceibo. Su reciente artículo para la de Guardián, el periódico, se titula, cito, el presidente del Ecuador no renunciará a la extracción del petróleo en la Amazonia. Y planeamos detenerlo, dijo otra vez. Nemonte acaba de publicar su nuevo libro de memorias, cito, Seremos Jaguares, vida y resistencia en la Amazonia, escrito junto a su pareja, Mitch Anderson, quien también está acompañando a Nemonte en la entrevista para Democracy Now! Anderson es fundador y director ejecutivo de Amazon Frontlines y ha trabajado durante mucho tiempo con las naciones indígenas de la Amazonia para defender sus derechos. Y para acceder a esta entrevista de Democracy Now! Lo pueden encontrar en el número del 3 de octubre de Democracy Now! En donde aparece la entrevista, así como la transcripción completa de este material. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y en aproximadamente un mes, el 2 de noviembre, estaremos celebrando la Noche de Altares del Centro Cultural de México, aquí en el centro de Santana, en la calle 4, como ha sido nuestra tradición. Les invitamos a participar de esta celebración a los seres queridos, a nuestros seres queridos que se nos han adelantado, recordando sus legados, sus enseñanzas. Las ofrendas de los altares es una gran oportunidad para honrar su memoria, uniendo a la familia, recordando sus gustos, su comida, sus ocupaciones, así como sus enseñanzas, ejemplos y sus sueños. Recuerden que también tenemos los altares dedicados a diferentes regiones, estados de México y también de otros países. Les invitamos, si hay alguien que esté interesado en compartir la tradición de su estado en esta noche, por favor comuníquense con nosotros. Nos puedes contactar al 714-360-5371 o al 714-273-3275 o al 714-425-0487. Recuerden, este año el evento se llevará a cabo en la calle 4, entre la calle Ross y la calle Broadway. Para más información, por favor, ver la página de Noche de Altares. Por favor, anótenlo. nochedealtares@elcentrocultural.org. También pueden ver la información en el Face del Centro Cultural y también en el Centro por cita y dando información lunes, martes y miércoles de 5 a 6. Gracias. ¿Qué tal? A nombre del taller artesanal y cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México. En esta ocasión contamos con la colaboración y presencia de la maestra en artesanías, la señora Socorro Sánchez Fierro, que nos hizo favor de aceptar la invitación. Pero como siempre, antes de empezar, quiero mandar un afectuoso saludo a nuestros hermanos y amigos paisanos que están del otro lado de la frontera, y en especial a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también, como siempre, agradecer a Radio Santa Ana por permitirnos compartir esta historia en voz de la maestra Socorro. Maestra, pues en primer lugar quiero agradecer por aceptar la invitación de platicarnos sobre su trayectoria como maestra en el oficio de artesanías y de alfarería. ¿Nos podría usted hacer el favor de contar algo sobre su trayectoria como maestra? Al contrario, le agradezco que nos tomen en cuenta. Pues nosotros iniciamos con el abuelo. Él fue el que nos empezó a enseñar a hacer cazuelas, ollas. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Mi abuelo Luis Fierro. Uh-huh. Mi abuelita Petra Castro. Después ya siguieron mis hermanos, mis papás también. Mi papá también fue un buen artesano. Sí, el papá de la maestra se llamaba el señor Saturnino Brás Sánchez Ramírez, que tuvo una trayectoria muy importante aquí en Metepec, y aparte de eso fue iniciador sobre los pigmentos, ¿verdad? Uh-huh. Es el que le hizo esa nueva técnica. Sí, que ahora trabajamos toda la familia Sánchez Fierro. Que sí, que la elaboración de colores es de, ¿cómo se llaman? El nombre de los materiales. Son pigmentos. Pigmentos, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, ellos se encargan de hacer la elaboración de artesanías en pigmentos. Y ahora ya muchos compañeros también imitamos eso, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y qué otra cosa nos podría usted platicar? Pues, empezamos con cazuelas y ahora ya somos artesanos, ya hacemos árboles de la vida, catrinas, imanes, o sea, tenemos todo. Sí. Todo, de todo un poquito. Los esperamos aquí que nos vengan a visitar. Sí, porque el mercado artesanal estamos vender, porque pues no tenemos a veces ventas. ¿Entonces la situación es algo difícil? Sí, a veces nos visitan, a veces no. ¿Y cómo es el turismo? ¿Es local o es extranjero? Pues viene de todo, o sea, viene de todo. Sí, porque la maestra en este espacio en que nos encontramos, pues ella renta este lugar a otro compañero, ¿verdad? Sí, porque tiene lugar propio. Entonces este local lo comparte también con el dueño, ¿verdad? Sí. Entonces usted tiene un pequeño espacio donde vende usted sus artesanías, pero es un taller familiar de yernos, hijos, nietos también ya. Entonces atrás de usted hay más familiares que siguen con esto. Sí. Todos, los que van ahora sí de generación en generación les siguen con este oficio. Oficio que es las artesanías. Sí, y también la maestra es hermano de grandes maestros aquí de Metepec, y ellos también son muy reconocidos a nivel internacional, ¿verdad? Han ido al Vaticano, sí. Mi hijo va a dar clases a Perú, mi hijo el mayor. Sí, ya la maestra tiene una amplia trayectoria en su familia, ¿verdad? Que han sido maestros exitosos, ¿verdad? Exitosos, sí, hijos, los hermanos. Pues sí. ¿Y qué otra cosa nos podría usted platicar? Pues que pues es un arte que lo llevamos ya de sangre, o sea, desde los abuelos, mi papá, ahora ya son mis hijos, mis nietos. También los nietos. Los nietos también ya son artesanías. Pues sí, porque aquí la familia Sánchez Fierro, pues ya tiene muchas personas, muchos maestros, futuros maestros, ¿verdad? Atrás de ustedes, los mayores. Entonces, pues es una de las pocas familias que todavía continúan con esto, porque hay muchas familias que ya no le siguieron. Ya los hijos ya no continuaron. Nietos, no, ya. Sí, y es lamentable escuchar, porque Hubo grandes maestros, pero desgraciadamente ya no continuaron sus familiares, ¿verdad? Ya no les siguieron nosotros, afortunadamente sí. Pues sí, es grato escuchar de que en su familia todavía les gusta el arte de hacer obras de barro, ¿verdad? Sí. Sí. Pues maestra, Socorro, pues es un placer platicar con usted. ¿Algo que usted debe mandar a nuestros hermanos que nos hacen favor de ver y escuchar? Pues que vengan a visitarnos y pueden venir aquí al mercado o directamente al taller para que vean cómo trabajamos. ¿Y dónde está ubicado su taller? En Leona Vicario 202, barrio de Huachustengo, Metepec. Sí. Estado de México. Sí, porque aquí en Metepec está dividido por la parte de la cabecera por muchos barrios, ¿verdad? Sí. Son varios barrios los que está compuesto aquí la cabecera, independiente de los pueblos. Y aquí hay anteriormente pues nada más había algunos barrios que se dedicaban a la elaboración de la alfarería y la artesanía, ahora ya se generalizó aquí en todo Metepec, ¿verdad? Sí. Bueno, pues otra cosa que quiera decir. Les voy a presentar alguno de los trabajos que hacemos. Por ejemplo, esta es una Catrina. La elaboramos con pigmentos para que vea más o menos la calidad de trabajo que hacemos nosotros aquí. Sí, los pigmentos que dice la maestra son estos colores, son colores tierra, y es tierra. Entonces, estos colores, a la hora de estar elaborando la figura, se mezclan estos colores que es tierra, se mezclan y ya al hornearlos ya salen con los colores, ya son colores fijos, ya no se pueden borrar. Entonces estas obras son de aquí de la familia Sánchez Fierro, ¿verdad? Sí, y muchas otras obras, ¿verdad? Sí, bien, sí, de todo hacemos. Sí, ahorita por falta de tiempo pues no podemos mostrar porque hay muchas artesanías que es complicado ahorita escoger una porque ahí podemos tirar algo. Entonces, pues eso es todo. Pues quiero agradecer como siempre a Radio Santana que nos hace posible esta transmisión y compartirla con todos nuestros hermanos paisanos y la gente que nos hace el favor de ver. Pues por el momento es todo y pues gracias por su tiempo. Adiós. Aquí los esperamos. Adiós. Cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores, una bandera. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera con sol, Guantanamera con sol. Ahí, a gozar. ¡Ay! Con son, Guantanamera con son.